La ruta nace en el asfalto y se repite todo. De tanto machacar sobre los mismos temas, kilómetro a kilómetro se trama el lodo. Se suda la camisa y se encendió otra estrella. Llegar a cualquier hueco y no sentirse cómodo. Hacer culto a la fiesta donde se pudiera. Por la carretera, por la carretera. Montar y desmontar con obsesión de gnomo. Disponerse a brillar aunque no se quisiera. Jugarse el corazón con ambición de loco. Y compartir a igual el pan y la cerveza. Dejarle al escenario la ilusión y el ánimo. Colgar la depresión, el tedio y la careta. Por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera, ay, ay, ay, por la carretera. La risa infinidad de modos. Ningún sitio es el mismo aunque se parecieran. Beberse a los amigos aunque fuera sordos. Y sufrir el rigor de la comida nueva. Contar para el misterio la función del sábado. Dejar de lamentar que la garganta duela. Sin ponerse a pensar que volverás de náufrago. Mañana a la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera. Carretera, ay, por la carretera.